voy a decir guau, voy a decir guau, voy a decir guau. Echaron una carrera. Mírenlo. Y amarraron de la cola. El mapocho con bandera.